Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. ¿Por qué no tengo grande como tiene papá? Un automóvil grande, fácil de manejar. Juanito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer, así como le crece la barba a Don Fidel. Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. ¿Por qué está chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Este lunar que tengo en la punta del pie. Juanito, su pregunta no podemos contestar, y si las contestamos, en las mismas quedarás. ¿Por qué dice mamita de noche a mi papá? No luche, mamiquito, y córrete pa' allá. Pobre Juanito preguntón, encuentra siempre un vacilón, pues nadie quiere develar contestación. Pobre Juanito preguntón, siempre curioso y juguetón, todos los años le darán contestación. Pobre Juanito preguntón, encuentra siempre un vacilón, pues nadie quiere develar contestación. Pobre Juanito preguntón, siempre.